te extraño, pero me duele más que tú no me contestas. Yo ya no puedo más vivir sin ti. No quiero hacerte daño, solo te pido que me escuches, por favor. Hoy me siento triste por tu ausencia. Siento que me matan las penas por no tenerte aquí a mi lado. Corazón, vuelve ya, que yo siempre te espero con los brazos abiertos para entregarte toda, toda mi alma, todo mi amor. Que te extraño, pero me duele más que tú no me contestas. Ya no puedo más vivir sin ti. No quiero hacerte daño, solo te pido que me escuches, por favor. Hoy me siento triste por tu ausencia. Siento que me matan las penas por no tenerte aquí a mi lado. Corazón, vuelve ya, que yo siempre te espero con los brazos abiertos para entregarte toda, toda mi alma, todo mi amor. Para entregarte toda, toda mi alma, todo mi amor.